www.radiobocina.com. Estás en línea. Cuchillo doble filo en tu oreja. En esta vida y en la anterior soy guerrillera. Me matan pero vuelvo a aparecer en esta tierra. Vine a vengar con palabras a todos los muertos. Prefiero cantar una canción en los entierros. Vine a manchar tu pared con mi grito de esperanza. Calladas gargantas yo cortaré de una tajada. Yo peleo con el poder que coloniza mentes. No escupo balas sino palabras. Muy, pero muy buenas tardes, queridos amigas y amigos de Radio Bocina. Hoy estamos, como todos los jueves, con un nuevo programa del programa Voces Fuertes, que hoy estaremos tocando un tema muy, muy, muy bueno. Quiero invitarlos a que nos puedan sintonizar a través de la www.radiobocina.com. Y como todos los jueves, no estoy solo. Estoy acompañado aquí con mis compañeros de cabina. Quiero dar la bienvenida a Margarita. Buenas tardes, Margarita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Paul. Buenas tardes a todas las radioescuchas que nos están oyendo desde sus casas o del lugar donde estén. Nosotros estamos aquí con una misión que es entretenerlos y a la vez educarlos acerca un poco más de la violencia para poder cultivarnos y poder aprender nuevos valores y nuevas formas de pensar, debatir. Aquí nada está dicho, aquí es un ambiente para que podamos hablar acerca de la violencia en sus diferentes ámbitos. Y el tema de hoy tenemos violencia escolar, o conocida también como bullying, que seguro muchos de nosotros los hemos pasado, lo hemos vivido, o tal vez lo hemos vivido, pero ni siquiera nos hemos dado cuenta de ello. Así que de todo eso vamos a estar hablando hoy en el programa, pero también quiero darle la bienvenida a Laura, que está aquí junto a mí. Hola Laura, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, chicas, chicos? ¿Cómo están? Qué calor, ¿no? Aquí en la radio estamos fresquitos y fresquitas. Buenas tardes a todos fieles que nos siguen todos los jueves aquí en el programa Voces Fuertes. Contentísima de estar iniciando este tercer programa, un nuevo tema, ¿no? Violencia en el colegio, o acoso o bullying en el colegio, ¿no? Nada, comentarles a los radioescuchas que ya les han ido adelantando mis compañeros acerca de la radionovela. De lo que vamos a tener ahora, vamos a tener música, buena música con contenido, gracias a los oídos ahí, al gusto de Germán. Vamos a tener también a nuestra querida invitada, que siempre está aquí presente para darnos sus opiniones y para darnos una percepción desde su profesionalismo como psicóloga, Julia, ¿no? Que está aquí ahora mismo acompañándonos. Y bueno, pues contarles también que estamos ahí en controles con Milka y Cristian, quienes nos están dando ahí pie en el volumen y en el micrófono. Estamos ya a las 4:34 de la tarde, no le demos más vueltas al asunto, ¿no, chicos? ¿Qué les parece si nos vamos a escuchar el capítulo número 3 de la radionovela Raíces de Violencia? Bien, sí, vámonos con ese capítulo, pero primero vamos con un aplauso para empezar esta tarde animados. ¡Eso! Vamos. ¡Arriba las energías! Bien, nos vamos con el capítulo número 3 de la radionovela Raíces de Violencia. Diaconía, TCI Media Impact, Gregoria Paza y Secopi presentan Raíces de Violencia. Raíces de Violencia. Capítulo 3. Felipa y Marco, antaño, habían sostenido una relación sentimental que se había truncado por divergencia de caracteres. Marco se casó con Graciela, una mujer muy alegre y dicharachera que casualmente era compañera de Felipa en el mercado central. Felipa, por su parte, trató de rehacer su vida. Primero con un amigo de barrio quien resultó ser un Don Juan que terminó abandonándola por otra mujer. Posteriormente conoció a Quique, el padre de Diego, que también se marchó. Felipa internamente empezó a aborrecer a Graciela, pues para ella era la responsable de que su relación con Marco se truncara. Ya veremos. Marco, me has dejado por esta coqueta. Y eso no te lo voy a perdonar nunca. Pero yo sé cuál es tu punto débil. Los celos. Ya sé cómo vengarme. Marco, voy a hacer que te separes de la Graciela. Nadie se burla de Felipa Mena. Graciela, veremos quién sea el último. ¡Ay! Raíces de violencia, de violencia. Va amaneciendo en la ciudad del Chenco. Una densa neblina cubre gran parte de la ciudad. Varios carros a esa hora circulan todavía con las luces prendidas. Entre ellos, el taxi en el que viajan Max Vargas y su nieta Guada. Guada, así que le rompiste la canilla a un chico. No, abuelo. Le pateé por error. Además, él tuvo la culpa por meterse en mi camino. Ay, no, hubieras visto cómo se quejaba. Ay, hijita, pero no es buena la violencia, aunque sea en broma. ¿Me entiendes? Abuelito, hablando de violencia, te cuento que mi papá me ha castigado. ¿Cómo? ¿Y ahora por qué fue? Lo que pasa es que he llegado tarde. Ah, pero Guara, tu papá tiene razón. Abuelo, espera. No es lo que crees. Como te decía, llegué tarde, pero no porque yo quería. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasa es que mi amigo Diego estaba muy triste. Yo le estaba animando. No me di cuenta de la hora. ¿Y se lo explicaste a tu papá? Ahí está el problema. Ni siquiera me ha dejado hablar, menos explicarle. Creyó lo que le dijo el Rodrigo y punto. ¿Y qué tiene que ver el Rodrigo en esto? El Rodrigo le dijo que estaba abrazándome con un chico con pinta de maleante. Mi papá le ha creído a él y a mí me ha castigado prohibiéndome salir y me ha quitado mi celular. ¿Eso hizo el Marco? ¡Ay, caramba, este mijo! Abuelito, cuando vuelvas de tu viaje, ¿le puedes decir que me devuelva mi celu, porfa? Bueno, está bien. Además, hace rato que quiero hablar con él. Me preocupa que haga diferencia en el trato que les da a Rodrigo y a ti. Eso no está bien. ¡Abu! Ya hemos llegado a la terminal. ¡Wow! Ya sale. Tan temprano y tanta gente. Pasen, estamos con los últimos boletos. Bus cama, pasen. Señorita, a ver, deme un boleto. Ya, caballero, a ver su nombre. Max Vargas. Mi estrellita linda. A mi regreso prometo hablar con tu papá. ¿Está bien? Gracias, abuelito. Te quiero mucho. Cuídate, ¿sí? Chao, hija. Ah, y por favor no vayas a incendiar la ciudad. Abuelo, vas a ver cuando vuelvas. Raíces de violencia. Seguimos por este lado Así. Entonces trazamos una línea segmentada por acá. Y tenemos un pentágono. ¿Lo ven? Si eso es un pentágono, yo hice la Casa Blanca, pues. Silencio. Paola, ¿qué sucede por ahí atrás? A ver, señorita, ¿qué pasa con usted? ¿Le parece gracioso lo que estoy explicando? No, profe. Bueno, a ver, ya que está de tan buen humor, pase al frente. Usted nos va a dibujar un paralelogramo. ¡Profe! Señorita, pase al frente. Caramba, cómo ha desarrollado esta changuita. Y es toda una mujer. ¡Wow! ¡Qué cuerpo! ¡Profe! ¿Qué me dijo? ¡Profe! ¿Qué voy a dibujar? ¡Profe Marcelo! ¡Le hablan! ¿Qué dicen? ¡Profe! ¡La Pau! Pregunta, ¿qué va a hacer? Ah, perdón. Le dije que dibuje un paralelogramo. ¿Y usted, Mabel, ya hizo el gráfico? A ver, chicos, dibujen la figura geométrica. Creo que sé por dónde la puedo convencer para que afloje. Raíces de violencia. Marcelo, profesor de artes plásticas, proviene de una familia acomodada de la ciudad. Nadie sabe el porqué de su inclinación por la docencia. Sin embargo, parece desarrollar su labor con esmero. Es apuesto y caballeroso, por lo que rápidamente se gana el respeto y la admiración de sus colegas y estudiantes. Después de haber pasado con los de la promoción, ahora, al final de la mañana, en el último periodo, le toca con los estudiantes de segundo medio. Recuerden que la próxima tenemos el primer parcial. Y para esto les voy a pedir a cada uno de ustedes... Jóvenes, ¿será posible que al menos puedan estar un minuto sin hacer escándalo? Hasta los niños de primaria entienden mejor. Ustedes están en segundo medio, deberían comportarse mejor. A ver usted, Diego, ¿me está escuchando? Sí, profe, le estoy escuchando. Mira a ver tu traza. ¿Qué es usted? ¿Calavera andante o qué? ¡Silencio! Diego, seguro que ni puedes ver. Tu cabello te tapa medio rostro. ¡Profe! ¿O qué eres, visco? Más bien pareces espantapájaros. ¡Silencio, chicos! ¡Basta ya! Profesor Marcelo, la palabra, por favor. ¡Ya, basta! A ver, Eliana, ¿qué quiere decir? Profesor Marcelo, con el respeto que usted se merece, quiero decir que nadie tiene derecho de burlarse de otra persona por cómo se viste. A ver, un momento, señorita. Usted no me va a venir a enseñar modales. Profe, no es eso. Simplemente quiero pedirle que respete a mi compañero. Jorge, pues salí. Raíces de violencia. Vamos, vamos, muchachos. ¿Qué pasa, Gutiérrez? Levanta centro, dale, dale. ¡Baje! Buenas tardes, profe Efraín. Lucho, llegas media hora tarde. Hemos quedado para las 3 de la tarde. ¿Qué hora es? Profe, lo que pasa es que... ¿Lo que es que? Nada. Lucho, tú y Rodrigo creen que porque son buenos jugadores tienen derecho a llegar a la hora que les da la gana a los entrenamientos. No es eso, profe. Y no es la primera vez. Si seguimos así, voy a tener que pedirles que ya no vengan. Pero, profe... Mira, Lucho, tú tienes un gran potencial para ser un buen jugador de fútbol, pero lamentablemente no lo sabes aprovechar. Me dijiste que te gustaría ser profesional, pero no lo vas a lograr si no pones de tu parte. Es que tengo problemas. Lucho, el Saúl tiene problemas. La señora de la tienda tiene problemas. Yo tengo problemas. Todos tenemos problemas. Pero no por eso voy a dejar de cumplir con mis obligaciones. Lucho, el problema tuyo es que andas con malas compañías. ¿Cómo? Sí, Lucho. Y no pongas esa cara. Sé de vos más de lo que te imaginas. Por eso mismo te pido que te alejes de malas amistades. No desperdicies tu talento. Lucha por lo que más quieres en esta vida. Y la única manera de lograrlo es trabajando duro. Ya, profe. Le prometo que voy a tratar de cambiar. No me prometas nada. Solo hazlo, ¿de acuerdo? Ahora, 10 vueltas a la cancha. ¡Rápido, rápido! Pero, profe... Lucho, vamos, no te quejes. ¿Qué pasa con ustedes? ¡Sigan! Uy, será mejor que me apure. Mi mamá ya me debe estar esperando. Tenía que ir a... ¡Eliana! ¡Eliana! ¿Qué? ¿Lucho? Eliana, espera, por favor. Uy, me cansé. ¿Qué sucede, Lucho? ¿Te pasa algo? No, nada. ¿Te puedo acompañar? Sí, claro. Eliana, ¿qué se llama la chica nueva de tu curso? ¿La nueva? La que dicen que es hija de la profe Marlene. Ah, te refieres a Laura. Bueno, se llama Laura. ¿Por? ¿No sabes si tiene su chico o le gusta alguno? Lucho, ¿y cómo voy a saber todas esas cosas? Como tú eras su amiga, pensé que sabías. Claro que soy su amiga, pero no le había preguntado. Y dime, ¿por qué la pregunta? Mira, te lo voy a decir sin vueltas. Tu amiga me gusta. No. No. En serio, pues. Pero tú andas con varias chicas. Seguro quieres que sea una más de tu colección. No, solo son mis amigas. Eliana, hazme gancho con tu amiga. Ya pues, porfis. Lucho, ¿quién piensas que soy? ¿Una alcahueta? Ya pues, Eliana, porfis. Me gusta tu amiga, en serio. Lucho, ¿quién piensas que soy? Raíces de violencia. Para Diego, la vida se había transformado en algo insípido desde que su padre se marchó. A partir de ese momento, Diego adopta la cultura urbana de los emos para demostrar su disconformidad con la sociedad a la que cataloga de hipócrita. Las burlas constantes de sus compañeros no hacían otra cosa que ahondar su frustración personal. ¡Maldición! Estoy cansado de que se burle por cómo soy. ¡Ahí va el emo! ¡Miren al colo! Dicen que el Diego es gay. Miren a la calaca andante. Me juzgan sin siquiera conocerme. ¿Creen que porque he visto de negro y que llevo aretes en los labios soy un drogadicto? ¡Qué ignorantes! Ni siquiera imaginan lo que en realidad siento. Hasta mi hermano Lucho cree que soy un raro. Y mi mamá que no me entiende. Yo quisiera contarle, pero... todo el tiempo está enojada y así que mejor para qué. Lo que más bronca me da es que ese profesorcillo de cuarta se jacta de intacharme. Sin embargo, yo sé que lleva doble vida. En el colegio, el tipo correcto y toda esa vaina. Pero si supieran que se emborracha cada fin de semana con varias mujeres y que para de antro en antro por la zona sur, pero qué va. Como viene de traje y corbata y se expresa bien, dicen que es un caballero. Un caballero. ¡Qué hipócrita! Dieguito, ¿pero de qué te quejas? Además, ¿quién eres tú para juzgar a la gente? Tus problemas no son nada en comparación a los miles de enfermos que están en los hospitales. tú deberías estar en su lugar. Diego, mereces sufrir. Sí, es cierto, merezco sufrir. ¡Au! ¡Au! ¡Diego! ¿Qué estás haciendo? ¡Au! Raíces de Violencia es una producción de Diaconía, PC y Media Impact, Gregoria Apaza y Secopi. Bien, estamos de vuelta. Ya escuchamos el tercer capítulo de la radionovela Raíces de Violencia. Bien, íbamos identificando ahí lo que trata el tema de hoy, que es la violencia escolar, con algunos casos de los actores de la radionovela. Veíamos ahí una violencia verbal de parte del profesor hacia su alumno, ¿no? Donde se burla de su apariencia que tiene él. Entonces también veíamos una violencia, no sé si decirlo sexual, de parte del profesor, porque empieza a observar a su alumna como un objeto de deseo sexual. No sé qué opinan, Margarita, ¿con qué tú te quedas de este capítulo de la radionovela Raíces de Violencia? Bueno, en este capítulo hemos visto varias escenas donde se manifiestan diferentes tipos de violencia, y yo he visto más que todo, bueno, ya que hablaste de la violencia entre no pares, que es de una autoridad hacia un alumno, también está la violencia de género, que es cuando se basa en la identidad de género de cada mujer y hombre, y es cuando el abuelito Max se preocupa por su nieta Guara y también por su otro nieto, que es Rodrigo, y pues está preocupado porque en la familia puede que haya una diferencia de trato entre ellos dos. Entonces ahí también estamos hablando un poco de violencia de género, pero también Laura nos va a contar algo de lo que ha rescatado del capítulo que hemos estado oyendo. Bueno, chicos, gracias, ¿no? Sí, un lindo capítulo hoy. Hemos tenido una linda, bueno, ni tan lindo, ¿no? La verdad, yo estaba así mordiéndome los dientes. ¡Ay, maldito asqueroso! Cuando empezó a hablar o a pensar este profesor del colegio del Chenco, ¿no? A pensar de una manera sucia sobre su alumna, sobre Paola, de una manera morbosa, de una manera violenta, machista. Entonces, fue así como, respira, Laura, es solo el programa, ¿no? Pero no es solo el programa, les cuento que no. Eso está cerquita, ¿no? Está aquí, está presente, esto pasa todos los días, pasa en los colegios, en las universidades. Así como anécdota, comentarles que, por ejemplo, en la universidad, a mí los profesores de la universidad que salí corriendo, por supuesto, de la pública, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, los profesores te vendían las notas, te vendían los prácticos, a cambio de que vayas a la fiestita que ellos organizan, ¿no? Y que vayas con una ropa que ellos te ponen, ¿no? Tienen que ir de vestido o de falda. Entonces es tan visible, está tan naturalizado, está tan callado, tan callada esta situación del acoso en los colegios y en las universidades, ¿no? Que en este caso nos la plantea la radionovela en los colegios. Nada, pues yo solo como anécdota, no sé, seguramente que a ustedes les ha pasado también. Y igual me estaba quedando con esto que me pareció así fatal en el capítulo, importante igual, esto de las prohibiciones en el colegio, que de alguna manera te limitan a ser como tú eres, ¿no? Te limitan cosas, te te discriminan, te tildan de chico raro, chica rara, mala, niña mala, desobediente, o no sé, te ponen miles de etiquetas siempre y cuando no sigas la que ellos en el colegio te marquen, ¿no? Como de andar recortadito, no tener aretes largos, las chicas no pintarse, no pintarse las uñas. Yo mandaba todo eso atrás y siempre me iba así toda desobediente, pero igual siempre terminaba castigada, que no era nada bonito. Pero eso, ¿no? O sea, no entiendo, al menos yo no entiendo con qué noción lo hacen. Seguramente que Julia ya nos va a estar ahí despejando las dudas. ¿Por qué lo hacen así, no? O sea, ¿cuál es su lío? ¿Cuál es el...? Según se dice que es por llevar un orden, por llevar la fiesta en paz, que todos vayan uniformados, que todos se rijan a reglas, pero reglas que no te dejan ni ser lo que tú quieres ser, no te dejan ni ser lo que como tú te identificas, ¿no? Entonces, nada, me choca un poco eso y me gustó mucho que la radionovela en este capítulo lo toque. Bien, vamos a ver lo que dice la ley 548. Aquí nos da unos datos, dice, define, tiene diferentes formas de violencia el sistema educativo, entre ellas está la violencia entre pares, que ya lo comentaba Margarita, la violencia entre no pares y la violencia verbal y la violencia en razón de género y violencia cibernética. Quiero decirle que estos datos están en la guía de la radionovela Raíces de Violencia, y no sé si quieren hablar de algunos de estos datos que nos ha dado. Yo, por ejemplo, quisiera comentarles un poco de la violencia cibernética y después podemos estar comentando y algunas cosas, algunas observaciones que ustedes tengan. A ver, Paul. Bien, violencia cibernética es cuando una o un miembro de la comunidad educativa es hostigada u hostigado, amenazada o amenazado, acosada o acosado, perdón, difamada o difamado, humillada o humillado de forma dolosa por otra u otras personas, causando angustia emocional y preocupación a través de correos electrónicos, videojuegos conectados al internet, redes sociales, blog, mensajería instantánea y mensajes de texto, a través del internet, teléfono móvil o cualquier otra tecnología de información y comunicación. Eso es lo que es una de las diferentes formas de violencia que nos plantea la ley 548, que es la violencia cibernética. Bien. Y el tema de hoy, como vamos a recordar, es violencia en las escuelas. Entonces, hoy estamos solamente centrándonos en el ámbito educativo, de los sistemas educativos acá en nuestro país, en cualquier ciudad en la que estemos, en cualquier colegio, no importa si es público, privado, de convenio, fiscal. Entonces, siempre va a existir violencia en los sistemas educativos de los diferentes tipos que he estado mencionando, Paul, como es la violencia cibernética. Pero también tenemos otro tipo de violencia, que es la violencia entre pares o también acoso o bullying, como lo conocemos muchos. Y este se da más que todo entre pares, como dice, entre estudiantes, ambos en el mismo grado educativo y con la misma autoridad. Y pues, bueno, esto se hace más que todo visible cuando existen agresiones, existen insultos, calificativos contra algún compañero, y en muchos casos también se da el bullying ignorando a ese estudiante, excluyéndolos de los grupos, excluyéndolos al hablarles o al hacer tareas con él, entonces haciéndolo sentir aislado y como que no apreciado por sus compañeros. Entonces ese también es una forma de violencia que se da entre pares. Pero después sigue la violencia entre no pares, que es ya cuando se da entre una autoridad y un estudiante, como es el profesor. Entonces es ahí cuando ocurre ese tipo de violencias. También puede ser entre madres, padres, puede ser entre cualquier personal administrativo o de servicio profesional que presta algún servicio en una unidad educativa. Y pues también está la violencia verbal. Más específicamente, tenemos idea de lo que referimos con violencia verbal, pero para ser más específicos se refieren a los gritos, palabras despreciativas, despectivas, descalificantes y o denigrantes expresadas de forma oral y repetida entre los miembros de la comunidad educativa. Y pues también estamos viendo un poco de la violencia en razón de género, que es cuando existe violencia basada más que todo en la pertenencia o identidad de género. ya sea en el trato a los compañeros y compañeras que estén en un centro educativo, en algún curso, y a veces se les suele dar un mejor trato al hombre y no a la mujer, o así ciertos malos tratos en cuanto a tu género que pueda existir en algún sistema educativo. Todo eso lo encontramos en la ley 548, ¿no es así, Marco? Sí, en la ley 548 están todos los tipos de violencia que pueden ocurrir en un sistema educativo. Muchísimas gracias por tan valiosa información. Igual que no es que la ley lo haya solucionado todo, ¿no? Ni que lo solucione todo, pero es importante, creo yo, que tenemos ahí una ley y que tenemos identificados esos tipos de violencia. Y bueno, pues me gustaría ahora pasarle igual el micrófono a Julia, que para que pueda dar su punto de vista, para que pueda igual saludar, ¿no? A saludar a la audiencia para después del corte musical venir con lo que ella nos va a complementar, ¿no? Acerca de la información, acerca del tema, ¿no? Entonces, Julia, bienvenida, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Laura. Efectivamente, ¿no? Entonces vamos a estar más adelante igual comentando y debatiendo un poco esto de lo que es la problemática de la violencia en los colegios, la violencia que estoy segura que todos aquí dentro de esta cabina la hemos tenido, ¿no? Entonces, después del corte musical, entonces volvemos para nuevamente retomar este tema de lo que es la violencia en los colegios o en las escuelas o en cualquier otra institución educativa. Goku Flow contra el maltrato escolar, ya, ya. Sonido crónico, yeah. No me perdáis, oh no, yes. Goku Flow, yo. Se hacían grupos en los cuales siempre le dejaban fuera y abusaban de él en la calle y en la escuela. Le miró la gente como si fuera un extraño. Le pegaban cada vez que entraba en el baño. Y es normal pensar que ya no hay nada de bondad. Goku Flow se canta contra el maltrato escolar. Y es normal cantar contra esta crueldad, ya que hay niños que por esto se tuvieron que marchar. Se han pasado el día criticándole. Digan lo que digan, tú no eres ningún memo. Se han pasado la vida y humillándole. Por mucho que digan, todo no nos cura el tiempo. Se han pasado el día criticándole. Digan lo que digan, tú no eres ningún memo. Se han pasado la vida y humillándole. Por mucho que digan, todo no nos cura el tiempo. Yo sé perfectamente cómo te sientes, cómo te crías en ese ambiente. No tienes fuerza por el daño de la gente, ni nadie al lado para poder defenderte. Y ahora solo quiero verte reírte. Se han pasado ya, pues tu cara es de cordero degollado. No mereces esto, lo grito en esta lámina. Sus padres ya están hartos de secar siempre sus lágrimas. Cuando están en público les dejan en ridículo. Y al día siguiente ya repite este capítulo. Termina el día y reina la paz en su habitación, pero al día siguiente teme el ruido del despertador. Y no le ayuda por más que lo grita. No tiene ese apoyo que en verdad lo necesita. Creen que solo son cosas de críos, pero hay niños que les marca y todavía están jodidos por no ofrecerle la mano que en su día necesitaron. Compartieron vida con los que le fastidiaron. Su futuro casi no depende de sus manos, ya que los estudios ni siquiera se centraron. Claro, has tratado siempre bien a que te han maltratado. Te has llegado a preguntar si habrás hecho algo malo. Llegas a tu casa y te metes derecho al cuarto. Te va desde el problema que mañana está esperando. Se han pasado el día criticándole. Digan lo que digan, tú no eres ningún memo. Se han pasado la vida y humillándole. Por mucho que digan, todo no lo cura el tiempo. Se han pasado el día criticándole. Digan lo que digan, tú no eres ningún memo. Se han pasado la vida y humillándole. Por mucho que digan, todo no lo cura el tiempo. Ti tienes que tener confianza ya. Por nada del mundo pierdas toda tu esperanza, man. Todos tus problemas a la larga desaparecerán. Yo, Goku Flowsen. No pienses que sobras en esta vida tan cruel. Observa mi orgullo que yo lo pasé tan bien. Vives una vida que no querías ni en pincel. Y ahora lo vives en tu piel. Cógeme la mano, no soy de los malos. A veces me das con la actitud del ser humano. Unos se fugaron, otros se mudaron. Y otros con su tortura diaria pechugaron. Pero no lo merece nadie. Este maltrato escolar, no, no. No lo merece nadie. Poneros las pilas, que así no se puede ver. Ya han pasado el día criticándole. No eres ningún memo, se han pasado la vida y humillándole. Por mucho que todo no lo tú, se han pasado la vida criticándole. Digan lo que digan yo, se han pasado el día y humillándole. Todo no lo cura el bien, yeah. Bueno, ahí estábamos escuchando a Goku Flock con Contra el Acoso Escolar, ¿no? Entonces, igual nos tenía una canción con un buen contenido con respecto a quererse, amarse, ¿no? Y justamente con eso ya vamos a entrar un poquito a hablar sobre lo que son los acosos escolares o la violencia en los colegios, ¿no? Pero yo quiero empezar un poquito a debatir de repente el tema este, porque considero que es transversal a todas las violencias, ¿no? La cuestión de un imaginario entre lo que tiene o no tiene que ser un hombre, tiene o no tiene que ser una mujer, en cuestión de imagen, ¿no? Creo que es el punto de partida para empezar a discriminar de repente a la otra persona, porque claro, no es aquella imagen que nos vende Hollywood todos los días, digamos, ¿no? O no es aquella imagen que nos vende Norteamérica o Estados Unidos respecto a ser bonito, a ser una persona, no sé, con fuentes de ingresos estables de repente, entre comillas, o cosas así que surgen. Las violencias escolares suelen surgir desde esas raíces, ¿no? En las que las personas se maneja un imaginario con respecto a lo que tiene que ser un estudiante o un adolescente en este caso, ¿no? Entonces, hablaban hace rato sobre lo del ciberbullying, ¿no? Yo recuerdo, no sé si ustedes de repente han debido ver en las redes sociales, hubo un video que se hizo bastante viral, en el que adolescentes de cierto colegio llevaron a una de sus compañeras a su casa, ¿no? Entonces, niñas o adolescentes de cierto estatus económico, en el que a la nena a la que habían llevado, claro, no pertenecía a cierto estatus económico, pero estaba en el colegio becada, digamos, ¿no? Entonces empezaron a agredirla verbalmente y luego le cortaron el cabello, le deshicieron la ropa y todas estas cuestiones que es un colegio de acá de Santa Cruz. Entonces eso es bullying, ¿no? Y después igual hubieron como que varias páginas, recuerdo también en la que ser Canva es bien, algo así en las redes sociales, y que también, ¿no? O sea, es un tipo de bullying porque son adolescentes o estudiantes de los colegios quienes manejan estas páginas, o también se les hace cierto tipo de ciberbullying a través de las redes sociales, ¿no? Entonces creo que un poco la transversal a todo esto probablemente sería el manejo imaginario de la imagen, ¿no? De lo que tiene que ser o lo que no tiene que ser. Ustedes me imagino que también han debido tener algún tipo de, claro, de violencia de repente, ¿no? Yo igual recuerdo que en el colegio me tiraban los cabellos, compañeras del curso, ¿no? Entonces, o me amenazaban para que no le diga a la profesora. Tú mencionabas también, Laurita, esto de que en la universidad hubo un docente que también te estaba acosando. Varios. ¿No? Entonces, en realidad, o que te decían como cosas que usted cállese, digamos, ¿no? Y hablando ayer un poco con Lopsa, igual, él comentaba sobre estos tipos de violencia que son entre pares y no pares, ¿no? Vimos en la radionovela que había estos dos tipos de violencia, entre pares y el otro que era entre no pares, porque era el maestro, el profesor, el que estaba generando un tipo de discriminación al estudiante o a la estudiante, ¿no? Entonces, en esos casos me comentaba Lopsan que en la mayoría de los estudiantes hay ese miedo, ¿no? Hay ese miedo, ese temor de no querer denunciar o no querer hablar por las represalias que más adelante puede ocasionar de repente, ¿no? Como pérdida del año, pérdida de la materia, pérdida del semestre, y si la vuelvo a tomar más adelante voy a seguir perdiendo y no voy a poder avanzar nunca, ¿no? Entonces igual hay una forma de poder camuflar así la violencia, ¿no? Entonces, que la mayoría de docentes, incluso en la universidad, se agarran de estas cuestiones porque igual es un manejo de poder, ¿no? Entonces, no sé, de repente ustedes, Paul, alguna experiencia en el colegio, tal vez un poco interactuar, ¿no? Para que podamos realmente poder identificar que es una cuestión cotidiana, o sea, que no sale de nuestra realidad, o Margarita, o no sé, Laura, de repente. ¿Qué onda, Paul? ¿Tienes algo para contar? Sí, bueno, no, recién nomás no hubo tuve una experiencia. Resulta que yo fui a una presentación final de la universidad y tenía que arreglarme bien, ¿no? Para ir, estar bien presentable, ¿no? Yeah. Ok, está bien, yo me olvidé totalmente. Fui así todo con bermuda, polera, la verdad. Entonces, bien, si lo había dicho, yo lo había sabido, iba, ¿no? Pero yo no estoy de acuerdo en eso. Y además, aparte, la nota por presentación valía 20 puntos. O sea, solo por estar presentable tenías 20 puntos. Para mí me pareció algo absurdo. O sea, para mí no va. ¿Y qué quería decir esto de presentable? Perdón que me meta así. Pero cuando hablas de presentable en tu universidad, ¿a qué se refiere? Estéticamente, buena ropa, estar presente para la última exposición con corbata, qué sé yo. Entonces, pero que valga puntos está bien, pero a mí me parece que se ha dado 20 por una presencia y listo. No, es mucho. Bien, entonces, o sea, en ese sentido no o sea, yo pienso que está mal, no sé qué tiene que... Claro, o sea, siempre vamos a tener desacuerdos, ¿no? Yo en la universidad he tenido muchos desacuerdos, pero creo que un poco el tema de violencia... podemos incluso decir, ah, no, eso es violento porque no me gusta. O sea, una cosa es que no te guste y otra muy diferente es que se generen una violencia física o psicológica o que esté bloqueando algún derecho tuyo, digamos, ¿no? Entonces yo creo que partiendo de repente un poco desde ahí, podríamos poder analizar lo que son las violencias en los colegios, ¿no? Entonces, desde que porque él no tiene zapatos de vestir, no me va a dar el examen, digamos, ¿no? Un niño o un adolescente o un que porque no trajo los zapatos de vestir nuevos, no va a dar el examen. O sea, ahí ya está yendo, bloqueando un derecho, digamos, ¿no? Que es la educación. Que no creo que tenga mucha importancia qué tipo de zapatos tenés para dar un examen y poder reflejar el conocimiento que has podido adquirir durante todo ese tiempo, ¿no? Una cosa esa. Otra, probablemente sea igual, porque él, no sé, no participó en todas las actividades recreacionales o no sé, del colegio no va a dar el examen o se le va a bloquear tal cosa, ¿no? Entonces, son cositas que creo que bloquean un derecho que es a la educación por esas cosas que son, que no significa el conocimiento que tú puedes reflejar, digamos, ni cómo estés vestido, ni la apariencia que tengas, ¿no? Entonces, me parece que un poquito por ahí de repente va la cosa, ¿no? Una cosa es que no nos guste, ¿no? Pero si creemos que no está bloqueando de repente un derecho, entonces igual Laura mencionaba, ¿no? Decía que no sé por qué los obligan a ir con cierto uniforme o con ciertas, y no nos podemos poner aros, no nos podemos poner estas otras cosas, ¿no? Entonces igual creo que va por ahí. Si un día no te dejaron entrar al colegio porque fuiste con chinelas, ahí ya creo que va por otro lado, ¿no? Entonces el tema esto de que si vas pintado o no vas pintada, que si vas, igual son cosas que creo vas al colegio a, yo no estoy muy de acuerdo de repente con el sistema educativo, pero vas al colegio a aprender, ¿no? Entonces si bloquean tus derechos por la cuestión de apariencia, creo que ahí ya se está generando un tipo de violencia, porque desde ahí es donde surge el bullying, porque eres gorda, porque eres gay, porque eres te gustan las chicas, porque estás con el pelo no sé qué tanto, porque eres moreno, porque eres muy flaco, porque eres esto, porque lo otro. Entonces se van agarrando de esas apariencias para hacerte bullying, ¿no? Entonces, Cristian me decía que también quería participar, quería, no sé, dar alguna opinión de repente. No, yo quiero contarles un testimonio. Buenas tardes a la gente que nos está escuchando. Mira, yo recientemente estaba dando unos talleres de redacción, perdón, de entrevistas a profesionales en colegios de hombres nuevos. Fuimos a dos colegios, hasta ahí llegué en realidad. Los directores lo primero que hacían era escanear mi apariencia, ¿no? Para los que no me conocen, o para las que no me conocen también, yo porto aretes, porto expansiones y porto anillos en las manos, ¿no? Y uno de los directores de estos colegios, de estos dos colegios, no me ha dejado entrar, no me ha dejado dictar el taller porque yo me vestía de esa manera, porque yo me he visto de esa manera, y no se dio el taller. No sé qué pueden ustedes opinar a través de eso. Yo lo que pienso es que el colegio es la primera escuela, no solamente de aprendizaje académico, sino también de aprendizaje a la intolerancia, al racismo, al machismo, al sexismo. Lo aprendes todo eso ahí. Eso quería decir. Claro, justamente, ¿no? Eso pienso yo también, que creo que el nivel de conocimiento que uno tiene no siempre se mide por la apariencia, ¿no? Entonces es un gran error que a veces cometemos el creer que una persona de corbata, de saco y pantalón y buenos zapatos, o sea, es el capo de los capos, digamos, ¿no? Y que aquel tipo que está de chinelas, que está de bermuda, que está con una camiseta, el color que sea, es un tipo ignorante que no sabe nada, ¿no? Que se suelen hacer esas atribuciones, ¿no? De creer que una mujer que ande de tacos, que esté bien vestida, que esté de pantalón de vestir, que esté formalmente vestida, entonces es más aceptable para un rubro tanto profesional, porque eso es un poco la idea que se maneja también con esto de los uniformes en el colegio, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en el colegio siempre fui de mandil. Ese era el uniforme del colegio, ¿no? No había esto de falditas ni blusitas, siempre era mandil. Entonces, los hombres igual eran de pantalón de vestir y camisa blanca, ¿no? Entonces, creo que igual el objetivo de repente es poder alinearte, entre comillas, a ese camino de la formalidad, ¿no? Ver que todos los profesionales deberían de mantener una línea formal. Creo que la apariencia, vuelvo a repetirlo, la apariencia de cómo vistas, de cómo camines o de cómo estés, no refleja el conocimiento que puedas manejar, ¿no? Entonces, O no sé qué piensan ustedes, chicos, ¿no? ¿Qué creen al respecto con lo que comentó Cristian, con todo lo que se está un poco debatiendo? No sé, Margarita, de repente tienes algo que decirnos. Bueno, yo quiero decir de que soy compañera de Paul y justamente estuve en la misma clase con el mismo profesor y nos dijo eso, y para mí también me cayó como un balde de agua fría, porque en ese momento yo no estaba tan formal, que digamos, porque uno es formal hasta donde tus límites económicos te den, así de claro. Entonces, digamos, si a mí no me da para comprarme, no sé, la corbata o los tacones altos, pues entonces no estoy formal. Y digamos, si quiero llevar unas sandalias planas, ya no estoy formal y pierdo la nota. Entonces, mis compañeras estaban formales hasta donde pudieron conseguirlo, pero después se vinieron con sus sandalias planitas para poder entrar a defender su trabajo. Y pues el licenciado dijo, nada de sandalias porque eso también no es formal. Entonces, yo creo que él, no sé cuál será su cosmovisión, no sé cuál será su punto de vista, no sé lo que sea para él formal. Pero es que cuando hablamos de formal, para mí puede ser una cosa, para él puede ser otra, y para varias personas también va a representar diferentes maneras de vestirnos. Entonces también ahí existe un conflicto en el momento de poder ordenar en los colegios o en las universidades, como pasó en mi caso. Pero yo creo que lo que más prima, aparte de estar formal, es lo que lleves en la cabeza, porque eso se trata, ¿no? Estamos yendo a la universidad a llenarnos de conocimiento, y pues eso es lo que debe evaluar el licenciado, más allá de cómo estemos vestidos. Es mi opinión personal, ¿no? Bueno, Laurita también igual nos quería, hace rato me estaba comentando un poco otro fenómeno que se da también en los colegios, que igual yo creo que genera un poco de esta violencia o este bullying con respecto a la imagen, ¿no? Que son los famosos reinados en los colegios. No sé, Laurita, de repente si quieres comentar algo al respecto. Obvio que quiero, siempre quiero. pues, solo eso, ¿no? Igual se sigue dando esto de las coronaciones, a la disque mejor alumna, cuando en realidad es a la que mejor viste, a la que mejor, a la que tiene estos lineamientos de mujer bonita, ¿no? A la flaquita, ah, sí. A la chiquita, a la alta, y lo mismo con el chico, ¿no? No es que estén premiando a los mejores estudiantes, sino a los más bonitos, entre comillas. Igual, y es increíble creer que se siga dando, que los mismos profesores sigan incentivando a esta cosa de pelearte de la imagen, a esta cosa de cosificarte, ¿no? De creerte objeto. Y bueno, yo al menos he escuchado en muchos colegios que esta cuestión de votar por esa reinita, por ese mister colegio, no sé, se paga, ¿no? Y se venden votos, y hay toda una cuestión igual lucrativa por detrás. Se venden votos, se venden y se compran votos. Y otras cuestiones que seguramente ya las van a ir identificando. Y también en el tema del uniforme que hablabas, igual me gustaría igual siempre así aumentar que a las chicas siempre se las viste de faldita, ¿no? En los desfiles, en las actividades cívicas, uh-huh. A las gualipoleras, por ejemplo, ¿no? Uf, mini es requisito. Y justo el 6 de agosto hace un viento que es, ya no queda falda. Exacto, es requisito. Si quieres ser bolera, ni siquiera puedes cargar bien o hacerlo bien los malabares en el palo, sino tener la mini ahí para desfilar. Y al hombre bien, gracias, bien tapado, ¿no? Que no se le vea nada. Todo holgado. No creas que depende del colegio. Yo he visto en Montero igual se da, bueno, yo he salido de Montero y en Montero se da mucho las guardipoleras. He sido en su tiempo, en mi tiempo escolar. Sí, la ¿no? comandante. Claro, o sea, lastimosamente en nuestros momentos o nos han elegido o nos han obligado, ¿no? Entonces, igual y he sido muchas veces la famosa reinita de mi colegio. Me acuerdo que en básico, yo tuve lo que tú dices, no tuve que comprar los votos para que yo pueda ganar, ¿no? Entonces, me enteré ya así después en la universidad. Ya que para el año ya no fui elegida, ¿no? Entonces, por lo que igual empezaron las compañeritas como a decir, no, pero es que ya no estás bonita, que ya estás gorda, ¿no? Entonces, y se genera, o sea, se va generando esta cuestión de seguir alimentando la imagen de una mujer anoréxica, europea, choca, ¿no? Entonces no entra en el imaginario una persona con rasgos de repente más latinos, ¿no? Entonces, te decía que ahí he visto en Montero bolipoleras que han utilizado pantaloneta, ¿no? Entonces, que han sido bolipoleras con pantalonetas, también de shorts. Entonces, creo que no es generalizable de repente la idea esta de que todas las bolipoleras que son bolipoleras tienen que estar de mini, ¿no? Yo he podido evidenciar algunas excepciones, que igual me parece que es una cuestión de encajonarte a un tipo de belleza, ¿no? Y las que están fuera de ese tipo de belleza, pues son criticadas, son burladas, ¿no? Entonces, el que haya formado parte de su tiempo no significa que ahora de repente esté de acuerdo, ¿no? Entonces, todos hemos cometido errores. Entonces, bueno, eso, ¿no? Y que había otra cosa que igual me daba mucha vuelta en la cabeza durante estos días, es esto de que cuando se empieza a hablar del bullying, yo dice, no, quiérete a ti mismo, acéptate como eres, ¿no? Entonces, o sea, si a mí me están jodiendo, a mí me están amenazando por como soy, ¿no? Entonces, ¿dónde va a entrar ese discurso de acéptate como eres? Porque así como soy, me están jodiendo, ¿no? Entonces, no llena un discurso en la cabeza de un estudiante que es amenazado, que ha sido golpeado, incluso que ha sido muchas veces gritado, ¿no? Entonces, creo que de repente estos mensajes de autoayuda no son válidos en cosas que son totalmente delicadas, ¿no? Entonces, a veces no siempre funciona, casi nunca funciona en realidad, esto de quiérete, así como sos, tienes que quererte, tienes que amarte, ¿no? Entonces, depende mucho del tipo de persona que es, de cómo se asimilan las cosas, de las cosas que está viviendo, de cómo está asimilando la circunstancia, la situación, y de cómo está respondiendo también a esa circunstancia y a esa situación, ¿no? Entonces, por ahora yo cierro con eso. Entonces, ¿no? De tal vez de repente poder un poco observar más allá de lo que en sí es violencia, ¿no? Sino empezar a reflexionar sobre qué es lo que lo genera, qué es lo que realmente está metiéndose a la cabeza de nuestros jóvenes, de nosotros, de nuestros niños, para que haya este tipo de racismo, discriminación, porque es el foco central en el cual se desarrolla, ¿no? la violencia en los colegios, ¿no? Sí, Julia, no sé si es posible, una cosa más quería poder aclarar. Bien, aquí dice, ¿tú crees que la violencia en el hogar es justificación de que el niño también sea violento en la escuela? Puede y no puede ser, ¿no? Entonces, no son casos generalizados, porque en algunos casos que el niño sea golpeado o se genere violencia dentro del hogar, puede que sea una réplica en el colegio, ¿no? Pero puede que el otro niño o la otra niña que también recibe violencia en el hogar utilice otra forma de canalizar esa violencia, digamos, ¿no? Entonces depende mucho de la personalidad del sujeto, depende mucho de cómo asimila las situaciones y depende mucho de cómo las vaya a reproducir, ¿no? Entonces puede y no puede ser. No siempre el que haya violencia en el hogar va a significar que el niño sea violento en el colegio. Por ahí es un niño sumiso, retraído, que es violento en otro ámbito, en otra área, no es precisamente en el colegio, ¿no? Entonces, no siempre, pero hay casos. Bien, muchas gracias, Julia. Nos vamos a ir al segundo tema musical de esta tarde, que se llama, que es de Porta, Voces de mi Interior, se llama el tema, así que escúchenlo y disfrútenlo y ya volvemos. Supongo que es algo de lo que no hablamos.

pues sabía que ese mismo día todo habría terminado. Pegadme más, yo no voy a llorar, ya no me quedan lágrimas, solo risa enfermiza. Vais a morir y lo último que vais a oír es a la profe escribiendo en el encerado con la tita. En mi mochila una garrafa de gasolina y en mis arterias mucho dolor y adrenalina. Entré magullado a los lavabos y esperé a que todos se hallasen en clase y el pasillo despejado. Mientras el conserje tomaba café, las llaves de las aulas de su despacho robé. Subí a la mía que estaba en un cuarto piso y cerré una puerta desde fuera con sigilo. Sí, abrí la otra de repente y volqué el combustible. ¡Sorpresa! No les dio tiempo a reaccionar. Eché un fósforo, les encerré y me puse a caminar. Puedo recordar los gritos, sinfonía irresistible. Los bomberos salvaron algunas vidas, pero muchos no me volverán a molestar. La profesora histérica, huyendo de las llamas, saltó por la ventana y ya no ha vuelto a andar. Ha pasado el tiempo, no he vuelto al colegio, tampoco a casa, pero este lugar tiene ventajas. Aquí no me maltratan, aunque es todo muy frío, y me dan pastillas que me hacen estar tranquilo. A veces estoy imaginando la manera de matar a una enfermera y me tengo que controlar. Sé que con el tiempo me tendrán que soltar. Me arrepiento, lo juro, ¿a quién quiero engañar? Ser imperfecta, mi lengua cuchillo doble filo en tu oreja. En esta vida y en la anterior soy guerrillera, me matan pero vuelvo a aparecer en esta. Bien, ese era el tema musical de hoy, el segundo tema musical de esta emisión de Raíces de Violencia. Era Porta con Voces en mi Interior. Bien, quien les saluda es Cristian Ewe. Yo tengo un sector en este programa, va a ser la segunda vez que lo hago. Lleva el nombre bastante jocoso para la gente que está escuchando por primera vez la radiobocina, la radionovela. Se llama Las Piernas Abiertas de América Latina. Hoy han tocado los compañeros, las compañeras de cabina, un tema interesantísimo que es la violencia escolar. Y justo esta semana yo he vivido un trágico hecho. No para mí, no tanto para mí, sino para la familia de un ex compañero de colegio que se llamaba Santos, o por lo menos lo conocíamos así, con ese nombre. Y yo le he escrito este monólogo dedicado a él. No sé dónde estará ahora, en el inframundo de la fuerza, como dicen en Star Wars. Pero donde esté, espero que nos esté escuchando. Se murió un compañero. No puedo decir que estoy dolido y sumido en la angustia por el fallecimiento de Santo Fernando Colquechoque, uno de mis compañeros de promoción. Su fallecimiento me genera un estado profundo de reflexión sobre la vida de cada una de las personas que conozco desde el colegio y sobre mi vida, por supuesto. Recuerdo que Santos era un chico tranquilo, era un chico callado. Nunca se metió con mi orientación sexual, como lo hicieron algunos otros compañeros. Fueron muy pocas las veces que intercambiamos diálogos más o menos importantes entre este compañero y yo. Recuerdo que habrá sido un par de veces nada más que me lo he topado en la biblioteca del colegio para copiar la tarea de matemática. Esos prácticos buenos para nada, tan largos como tan bajo el interés por aprender a realizar los ejercicios. El colegio en el que estudiamos junto con Santos fue el Néstor Paz Zamora, una escuela periférica con ningún nivel de prestigio sobre nada, ubicado en la zona sur de la ciudad, en el barrio La Colorada. Un colegio con un equipo de profesores y de profesoras de las cuales no tengo nada que destacar, y administrado lamentablemente, por lo menos hasta el año 2012, si no me equivoco, por la Iglesia Católica a través de la Comunidad Educativa Hombres Nuevos, una de las peores comunidades educativas, habrá que decir. Santos murió en un accidente, trabajando de albañil. Cayó del tercer piso de una construcción o una casa. No me han pasado bien ese dato y me disculpo por ello. Pero no es ninguna novedad que muchos jóvenes no tengan el privilegio de llevar una vida convencional luego de salir de la escuela. El cotidiano hogar, universidad, universidad, hogar, no es el común denominador de los bachilleres de las escuelas tan insignificantes como las que abundan y como las que estudiamos junto a Santos. En estas escuelas estudiamos personas con apellidos populares, los más populares de la sociedad boliviana. Escuelas en las que nadie llega en auto y en las que nadie presume el trabajo de su mamá ni presume el trabajo de su papá, pero son trabajos por los cuales sentimos gran orgullo. Porque quienes hemos tenido la dicha de estudiar entre pobres, sabemos lo que es ser hijo de choferes, de putas, de vendedores de papa, de analfabetos o de mecánicos. Y sabemos el esfuerzo que hacían para mandarnos al colegio con un boliviano para el recreo. Qué pena no haberlo conocido a Santos más. Qué pena reflexionar a través de este hecho tan triste. No sé si cuando yo me muera vaya a tener la oportunidad de decirle lo importante que fue su muerte para causarme esta reflexión. Esa partida fugaz que me dejó una sensación de insignificancia y que me agrietó el alma al saber de su viaje hacia el otro mundo. No sé si voy a poder agradecerle por haber hecho posible darme cuenta del nivel de ignorancia que tenemos las personas que creemos que estamos haciendo cosas importantes, entre comillas cosas importantes, tratando de formarnos en academias malditas, creyendo que esa es la cúspide del éxito o la perilla de la felicidad o la endulcorada vida perfecta. Espero que donde sea que estés, querido santo, estés bailando de alegría por haber dejado este mundo crudo, lleno de hambre, miseria y riquezas para poco. Y que cuando tus seres queridos hayan dejado de llorarte, espero empiecen y empecemos a recordar la humilde persona que fuiste. Bueno, eso es. Muchísimas gracias. Yo en el colegio lo conocí muy poco, como lo hemos escuchado a este compañero. Y aprovechado su muerte, quiero decirlo en esos términos, porque no me gusta ser falso y decir que estoy triste por su muerte. No lo estoy, estoy angustiado. Esto me ha causado una tremenda reflexión. Pero ha aprovechado este monólogo para remarcar algunas cuestiones con la violencia escolar. Yo a Santos lo conocí en el colegio, desde el primero de secundaria hasta cuarto de secundaria, y hemos vivido juntos esa diferencia de tipo sexual que hay en el colegio y que te la enseñan ahí, diferencias de tipo económico, tipo social y además estético que yo planteo en este monólogo. Espero que se haya podido leer entre líneas. Y quiero decir además que salido bachiller, luego al siguiente año, no recuerdo bien, se puso en vigencia la ley Avelino Siñani, Elizardo Pérez, que es la nueva ley educativa. No ha servido para nada más que para cambiar el nombre a los cursos, más que para cambiar el nombre a la materia de religión, que ahora se llama valores, pero más allá de eso nada, no ha cuestionado ni siquiera la lógica militar que hay con el tema de los uniformes. No ha cuestionado la ignorancia sexual que tienen casi todos los colegios, los estudiantes, porque no existe una materia de educación sexual, por ejemplo, donde se hable de aborto, donde se hable de orientaciones sexuales sin un enfoque psicológico. Lo siento, Julia, mis respetos por ti, pero el peor enfoque de orientación sexual es el tipo psicológico, etcétera, etcétera. Eso no sé quién quiere opinar. Muy, muy lindo el monólogo, Cristian, ¿no? O sea, las pérdidas siempre nos generan esas pequeñas angustias, ¿no? De reflexionar respecto a los que quedamos vivos, a los que estamos todavía acá, a lo que hacemos, a reflexionar con respecto a lo que vivimos de repente, por más corto que sea con esas personas, ¿no? Y sí tienes mucha razón también cuando mencionas esto de de que hay muchas cosas dentro de las escuelas, de los colegios, de la educación, que pues claro, o sea, se sigue tanto la educación primaria, secundaria, hasta la educación superior, bajo una lógica occidental, ¿no? Entonces, bajo esa lógica occidental es que nos han educado, y bajo esa lógica occidental es que también, y machista también, es que se consideran ciertas materias más importantes que otras, ¿no? Entonces, y no hay la inclusión de repente de algunas otras que probablemente sean más útiles para nuestro conocimiento, ¿no? O sea, conocer nuestro cuerpo, conocernos a nosotros mismos sexualmente, conocer varios aspectos de nosotros, pareciera que no es importante, que cualquier otra persona nos los puede enseñar fácilmente, ¿no? Pero las matemáticas, la física, la química es súper importante. Que yo recuerde que de química y física salí del colegio, no volví a tocar más, ¿no? Entonces, es un poco analizable también esa cuestión, ¿no? Respecto a la educación que nos están implantando. Por ejemplo, yo en la universidad, y todos y todas, gracias Laura, todos y todas los que estudian psicología, hemos sido formados bajo una lógica occidental, ¿no? Hemos visto filósofos occidentales, hemos visto psicólogos occidentales, no se nos ha hablado nunca de la psicología oriental, de la psicología latinoamericana. Es una lástima, sinceramente, que lo habremos tocado en una o dos materias, ¿no? Entonces, es una educación occidentalizada, ¿no? La que vamos recibiendo, y claro, o sea, bajo esa lógica de educación occidental, entonces se va también formando un pensamiento occidental, ¿no? Entonces, más allá igual de todas aquellas otras cosas que se nos va incorporando a nuestras neuronas, en tema de lo que ya habíamos comentado, en tema esto de la apariencia, de la figura, de los niveles de educación, ¿no? Tú mismo mencionas ahí en tu monólogo esto de eran profesores que no son reconocidos por ningún otro lugar, era un colegio en el periférico. Yo también recuerdo que a mi colegio tenía que pasar por calles llenas de barro para llegar hasta el colegio, ¿no? Y a veces también cruzar con algunos otros animales, chanchos, con ¿cómo se llaman? Con caballos, hasta con estos gansos que eran los más malvados, ¿no? Entonces, y yo creo que igual la cuestión esta de surgir o no, o de pertenecer a un colegio periférico, entonces, supuestamente, ¿no? La educación es lo más primordial, lo más válido dentro de todo lo que se nos da en la vida, pero igual resulta un poco cuestionable, ¿no? Esto de cómo estamos siendo educados, cómo nosotros buscamos también formarnos, creemos todo lo que nos dicen, lo cuestionamos, no lo cuestionamos, ¿no? Entonces, y creo que eso no es una cuestión de los que viven en periferia o de los que vivan en el Uruguay, digamos, ¿no? Entonces, creo que eso es lo rico que se tiene como persona, el poder de repente cuestionar, dudar con todo aquello que se nos diga, ¿no? No sé, chicos, ustedes de repente alguno que tenga algo que... Bueno, espero que haya servido de algo estas reflexiones. Algunos preguntarán, ¿pero de qué sirve que hablen de la muerte de este chico y repasen la crisis de su colegio cuando él vivía, ¿no? Pues sirve de mucho, es analizar profundamente dónde se gesta precisamente la violencia escolar, ¿no? Como decía Julia, me ha encantado, se gesta a través de tu apariencia, de tu estereotipo de estudiante modelo, el estudiante que es callado, que no tiene un buen físico, que no juega fútbol, que no es un buen deportista, que se agarre porque le espera mucho bullying, que es lo que han dicho ustedes, ¿no? Eso sería conmigo, muchísimas gracias. Vamos a volver con más monólogos todavía y tenemos un sector más, ¿no, Laura? Así es, Cristian, gracias. En estos programas variaditos, en los que no tenemos invitados, los hemos llenado y enriquecido de sectores. Bueno, de este me encargo yo, que es de mujeres en primera plana, no necesariamente como lo hacíamos en bikinis ni ensangrentadas. Hay una noticia buena para esta ocasión, para este programa. Algunos la considerarán buena, otros que seguramente no sirve para nada, otros que es un paso más, pero no soluciona todo, que lo estábamos comentando ahí entre el corte musical. Pero comentarles, amigos, amigas, para los que no se han enterado todavía, las mujeres en Arabia Saudita votaron por primera vez este sábado. Un hecho que, bueno, es histórico, ¿no?, para el mundo, porque es el único país donde aún se prohibía el voto a las mujeres, además de que aún tienen prohibido, ¿no?, conducir, viajar, estudiar y esas cosas sin permiso del varón. Estaba prohibido el acto de votar, ¿no? Pero este sábado se realizó la primera elección sin discriminación de género entre hombres y mujeres. Entonces, este artículo, por si acaso, lo saco de el periódico La Izquierda Diario, que lo pueden encontrar ahí en el internet. Eso, ¿no? Igual aquí hay otros datos donde, por ejemplo, esta misma ley, según la ley o la Sharia, que es en Arabia, la Sharia Islámica, es una segregación total de sexos que en la campaña se prohibió que los candidatos y candidatas utilicen fotografías en su propaganda y se pronuncien discursos ante personas del otro sexo, ¿no? O sea, yo no podría hablar mal ni bien de mi opositor o de mi opositora. En el marco de esta prohibición, las mujeres de derechos políticos y civiles tan elementales, siendo condenadas a latigazos por conducir un coche, por ejemplo, ya pudieron ejercer el acto del voto este sábado pasado. No caigo bien qué fecha fue, pero y lo consideran, ¿no?, como un acto histórico. Eso, no sé si alguien quiere comentar algo, preguntar algo, o pasamos al otro sector, al tema musical que nos falta. Pero antes quisiera leer unos comentarios del chat. Los comentarios. Que nos está escribiendo la gente, muchas gracias. Bien, hay una pregunta que hace Lorena. ¿Qué sanciones hay para los que hacen bullying? No sé si alguien podría responderme esa pregunta, creo que lo estaban por ahí. Sí, leyendo. Bueno, estábamos un poco investigando más acerca de la ley 548, que está aprobada en el Código Niño, Niña, Adolescente, y que contiene capítulos y varios artículos donde se establecen las normativas y las medidas preventivas, más que todo para la protección de niños y adolescentes que sufren violencia en los sistemas educativos. Pues bueno, respecto a esa pregunta, Lorena, sabemos, bueno, existe la ley 548 en la cual se podría decir que nos ampara, pero no del todo. Yo no estoy muy de acuerdo con esto de crear leyes porque a veces simplemente están pintadas, es mi opinión personal, pero en sí te podría decir de que la ley 548 lo que dice es de que a cualquier adolescente que esté ejerciendo violencia y que incluso llegue a matar a alguno de sus pares, pues va a tener privación de libertad de 6 años. Entonces, debido a que la ley no puede sancionar a menores de edad, pues se les va a mandar a una institución donde los corrijan y a la vez también se les va a privar de libertad de algún modo u otro. Entonces, esa sería mi respuesta más que todo. Para que tengas un poco más de conocimiento, puedes también leer la ley 548, que habla de diferentes tipos de violencia, incluyendo trabajo infantil y otros tipos más de violencia, y ahí vas a encontrar paso a paso qué es lo que deberías hacer para poder denunciar si es que existe algún caso de violencia en tu curso, en tu colegio o en alguna otra institución. Muchas gracias, Marita, muy valioso el dato. También tengo tres. Antes, Paul, perdón, me gustaría aportar un poquito también a lo que menciona Margarita, ya que también escuchamos en la radionovela la violencia entre no pares, ¿no? Entonces, maestros que acosan de repente, que igual de la misma forma es sancionado, ¿no? Entonces, estudiante, hombre o mujer, que, que sienta que ha recibido estos tratos de repente de algún profesor o profesora, igual puede primero dirigirse a la dirección del colegio o también en la distrital, ¿no? Entonces, para que igual, basándose en el código niño, niña, adolescente, igual vienen a ser sancionados a todos aquellos profesores que de alguna forma estén generando un tipo de violencia o acoso a cualquier estudiante, ¿no? Eso, Paul. Gracias, Julia. Bien, vamos a seguir con los mensajes. Tenemos tres comentarios más. Dani dice, ¿qué hay de la homofobia en el cole o los gordos a todos lo que te hace diferente? Bien, eso ya lo hablamos durante el programa. Y dice, Enrique, el colegio es uno de los lugares más violentos. Y también, Enrique, la educación escolar está llena de prejuicios y violencia hacia las diferencias. Esto parte tanto del docente como de las y los estudiantes. Bien, esos fueron los comentarios. Agradecemos a la gente que escribió. ¿Y algo más? Bien, vamos a ir concluyendo ya el programa de hoy. Quiero agradecer a Milka, a Cristian por los controles. Y conmigo será hasta la próxima. Y Margarita, por favor. Bueno, fue un gusto compartir ese momento con ustedes, debatiendo y hablando un poco más acerca de la violencia en los colegios. Y es que hay que tener en cuenta de que esta violencia refleja nuestra sociedad y profundamente cómo esta también es intolerante a la mínima diferencia machista, racista y discriminadora que hay. Entonces, ya hemos evaluado bien todo lo que podríamos hacer en caso de violencia, los tipos de violencia, hemos compartido experiencias y pues espero que les haya servido de mucho. Conmigo será hasta la próxima. Así que saludos. Bien, pues gracias igual a todos, chicos. Quiero agradecer a la tienda que me viste, Shopping Kumabi. Gracias todos los jueves. Antes de venir al programa, paso por ahí, paso por la tienda de la señora Rosa. Nah, no, mentira. Nada, era para aliviar un poco la tensión. Claro. Bueno, nada, comunicarles que volvemos en enero, ¿no? Volvemos en enero, chicos. Vamos a estar craneando ahí quiénes van a ser nuestros próximos invitados e invitadas. Entonces, este es el último programa del 2015, así que se fue tan rápido, ¿no? Si teníamos como tantas expectativas de esto, ya se fue así en tres programas, pero vamos a continuar con más en el 2016, así que tienen que seguir al tanto del evento, de los afiches, de las redes sociales, Facebook, estamos como Radio Bocina, Centro Cultural San Isidro, periodista virtual, ahí van a encontrar toda la información de la radionovela, del programa. No se pierdan porque todo este proceso, invitarlos a que nos acompañen en todo este proceso, ¿no? Gracias a todas, a todos por estar aquí, por hacer posible este programa, a los radioescuchas, a los compas que están allá afuera y en controles también. Nada, conmigo será hasta el año, que pasen buena noche, Navidad y Año Nuevo. Muy bien, Laurita, exactamente, sí, todos a nuestros queridos radioescuchas, pues nos veremos, ¿no? Nos escucharemos, ¿no? Al año. Porque, como ya lo mencionó Laura, hoy es el último programa y estaremos con muchas más energías para el próximo año con estas temáticas sobre violencia, raíces de violencia, seguir debatiendo con nuevos invitados, nuevas propuestas en mesa también, nuevos debates. Entonces, no se pierdan, espérennos para enero, que tenemos muchas sorpresas, ¿no? Así que igual conmigo será hasta el año, que tengan una bonita Navidad, un bonito Año Nuevo y chau. Pero vuelvo a aparecer en esta tierra. Vine a vengar con palabras a todos los muertos. Prefiero. De cristal, ¿cuántas gotas tienes que dejar caer hasta ver la marea crecer? ¿Cuántas veces te he hecho sonreír? Esta no es manera de vivir. ¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal? Si tienes miedo.